Mateo 27:15 dice: ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo el que quisiesen, y tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte, a Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. ¿Está leyendo? Versículo 21. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo, dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Hoy vamos a abrir nuestro corazón, amén, hermanos, y vamos a meditar en un tema que le hemos titulado: no seas como Pilatos. ¿Cómo se llama el tema, hermanos? Una vez más, ¿cómo se llama el tema? No seas como Pilatos, que hace lo malo y se lava las manos, creyendo que con lavarse las manos no ha hecho nada malo. Días atrás Dios hablaba conmigo, hermano, que en la iglesia hay mucha gente con espíritu de Pilatos, que hacen lo malo, hermano. No les redarguye el pecado. Ya se acostumbraron a pecar, a fallarle a Dios, y son como Pilatos. Buscan culpables, buscan personas a quien acusar para poderse justificar y poderse mostrar a la gente inocente, él y los demás como pecadores. Pilatos había notado que Jesús no representaba ningún peligro para él. Pilatos lo que andaba cuidando era que el gobierno de él no fuera amenazado. Si él sabía que su gobierno era amenazado, él mandaba matar inmediatamente a Jesús, porque miraba amenaza. Pero Pilato sabía que lo que había en ese lugar era envidia, porque sabían que Jesús venía de Dios y hacía milagros, hermano, y prodigios. Entonces el sumo sacerdote Caifás, más todos los ancianos, ya tenían consejo en contra de Jesús. Se le había interrogado mucho acerca de que si él era o no era el Hijo de Dios. Cuando le preguntaban: te conjuro por el Altísimo, decía Caifás, que me digas si eres o no eres el Hijo de Dios. Jesús en todo enmudecía, pero en ese momento abrió la boca y le dijo a Caifás: tú lo has dicho, y desde este día verás al Hijo del Hombre ser levantado al cielo. Y Caifás rompe su ropa y dice: blasfemia, blasfemia. Ya no tenemos más que acusar a este hombre, porque hemos oído todo su blasfemia. Se hace Hijo de Dios. Porque Jesús, hermano, le preguntaban, hacía y tanta cosa, pero él no decía nada, se quedaba callado. Llegó el momento que abrió su boca y dijo: yo no lo he dicho, eres tú el que estás diciendo. Eres tú el que estás diciendo que yo soy el Hijo de Dios. Pero desde hoy vas a ver los cielos abrirse, oiga, hermano, y al Hijo del Hombre ser levantado hacia arriba. ¿Cuántos creen que Cristo tiene poder, hermano? ¿Cuántos creen que Cristo tiene poder? Cristo, si hubiera querido, hubiera hecho algo en ese momento. Pero él, hermano, se quedó callado. Todas las profecías se cumplían, las de Isaías, donde decía que él había enmudecido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Amén, hermanos. Ahora, pero resulta que Pilato sabía, porque Pilato le decía: mira, ¿no me contestas a mí, que tengo poder para mandarte a matar si quiero? Y Jesús le decía: ningún poder tuviera sobre mí si no se te hubiera sido dado del cielo. Y él le decía: y dicen que tú tienes la verdad. ¿Qué es la verdad?, le decía. Y Jesús siempre enmudecía. Pero llegó el momento, amados hermanos, de que Pilato se dio cuenta que Jesús no tenía nada que lo acusara para merecer la muerte. Él solo sabía que afuera había mucha gente que por envidia lo querían matar. Ahora le voy a poner a pensar en esta noche, porque nomás le estoy introduciendo la palabra. Pilato sabía que Jesús no merecía la muerte. Ahora, él estaba, mi hermano, como gobernador, estaba ahí con la decisión: ¿qué hago? ¿Lo mando a matar? ¿Lo suelto? ¿Algo tengo que hacer? Y aprovechó la oportunidad que estaban en fiesta para soltar a un reo. Buscó al más peligroso de todos, al más famoso, famoso por lo que había hecho este hombre. Había matado y había robado, y era famoso por lo que había hecho, un escándalo. Y metieron a Barrabás, sacó al más peligroso, dijo: a este por asesino y esto no lo van a dejar ir. O sea, Pilatos tenía que zafarse, como dicen. O sea, algo tengo que hacer, porque este hombre yo no lo puedo mandar a matar y no ha hecho nada. O sea, hermano, nadie puede mandar a matar a un inocente, a nadie, ¿verdad que no se puede? Ese sería un juicio injusto, algo que no es justo, hermano. ¿Cómo vamos a mandar a matar a una persona que no ha hecho nada? Entonces Pilato quería de una u otra manera justificarse o soltarse del problema. Ahora mire, hermano, ponga atención. El tema se titula: no seas como Pilatos. Ahora Pilatos se puso entre la espada y la pared: o complazco a la turba, complazco a la multitud, o me echo yo la sangre de este hombre. Entonces él solo tenía dos escapatorias: o complacer a la gente, o echarse todo el paquete él y dejarlo ir. Si él hubiera dejado ir a Jesús, no tuviera cómplice en la muerte de Cristo. ¿Por qué no era cómplice? Porque él sabía que él era inocente. ¿Cómo iba a mandar a matar a un inocente? Él sabía que no lo podía hacer. Mas sin embargo, la multitud, hermano, crucifíquenle, crucifíquenle. Ahora, él, hermano, por complacer a la multitud, les dijo: ok, aquí está Barrabás y está Jesús el Cristo. ¿A quién quiere que le suelte? En su mente pensó: no, pues a Barrabás, pues es un asesino. Pero cuando vio que la moneda se le volteó, la gente seguía: no, suelta a Barrabás y crucifiquen a Jesús. Hermano, llegó el momento que Pilatos se quedó mudo, no hallaba qué hacer, y se sentó ahí en el lugar donde juzgan, y la mujer le mandó un recado. Fíjese, hermano, Dios no condena a nadie sin antes avisarle. Amén, hermanos. Dios no castiga a nadie sin antes avisarle. Después de este mensaje, usted no tiene excusa para guardarse para Dios. Después de este mensaje, amados hermanos, usted queda como Pilatos: o complace al mundo, complace su carne, o complace a Dios. Aunque no diga amén. Y Pilatos se sentó y le dijo a la mujer: no tengas nada que ver en la muerte de ese justo. No te vayas a involucrar, Pilatos. Ese hombre no ha hecho nada. No lo vayas a mandar a matar, porque te puedes echar la sangre de ese inocente sobre ti. Y Pilato, ya advertido, amados hermanos, yo pienso que se agarraba la frente y decía: no tengo otra salida, porque si no los complazco, me van a correr, si es posible, de este puesto. Me van a sacar de este puesto. Y él prefirió el puesto, amados hermanos. Mire qué triste es esto. Prefirió complacer a la multitud en vez de hacer justicia. Muchos creen que Pilatos, porque se lavó las manos, fue inocente. Y no es así. ¿Cómo usted cree que iba a ser inocente si él sabía que Jesús era inocente y aún así lo mandó a matar? No se puede. ¿Verdad que no se puede? Entonces, amados hermanos, es como cuando tú quieres justificar el pecado. Cuando sabes que algo es malo y sabiendo que es malo, lo haces. Entonces Dios no puede pedirle: Señor, es que no sabía, porque tú sabías que aquello era malo. Entonces es cuando nosotros quedamos sin excusa delante de Dios. Allá en Santiago dice: cuán inexcusable eres tú, hombre, porque juzgas a otros y tú haces lo mismo que los otros hacen. Entonces, amados hermanos, hay momentos que nosotros quedamos sin excusa delante de Dios. Pilato vino y para quedar él, simular que él no había hecho nada malo, mandó a pedir agua. Un rito que se hacía los judíos: lavarse las manos. Lavarse las manos, muchos de los judíos, allá usted eso lo va a encontrar en Marcos 7, 13 en adelante. Lavarse las manos significaba, era un rito, era algo que hacían, hermano, todos los judíos. O sea, se lavaban muchas veces las manos. Significa pureza. Ellos comían lavándose las manos, porque siempre se ha considerado que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Amén, hermano. Entonces, para que ellos miraran que ellos son tan puros, se lavaban las manos para que miraran qué limpieza tenían ellos. Hay mucha gente que se lava las manos y se mira puro por fuera, pero por dentro está puro podrido, porque se mira puro. Hay gente aquí, hermano, voltea a ver al que de la par suya, voltealo a ver. Se mira puro. Si supieran el sinvergüenza que usted tiene a la par, si supieran el cochino que tiene a la par, si conocieras el novelero o novelera que tienes a la par, se mira algo puro, se mira algo limpio, pero tú no sabes la vida de la persona, la relación que tiene con Dios, una relación apartada de la presencia de Dios. Entonces, amados hermanos, lavaban sus manos para mostrar pureza ante los hombres, para mostrar santidad ante los hombres. Y la santidad no se muestra por fuera, la santidad empieza por dentro. Porque entre más santo, más puro, más limpio estás por dentro, tú no tienes que mostrar. La santidad brotará de tu rostro, la santidad se echará de ver, la gente verá tu rostro resplandecer. Mientras tú te limpies por dentro, lo limpio de fuera, olvídate, Dios mostrará tu santidad. Tú no tienes que mostrarle la santidad a la gente. Tú no tienes que gritar: soy un hombre que ayuna, soy un hombre que ora, soy un hombre que hago esto para Dios. Tú no necesitas publicar lo que haces para Dios. El mismo Espíritu Santo de Dios da testimonio de lo que Dios está haciendo dentro de tu corazón, dentro de mi vida, dentro de aquellos que alabamos, glorificamos y exaltamos el nombre poderoso de Cristo. A su nombre, man. A su nombre. Y Pilatos conocía ese rito, conocía esa costumbre de lavarse las manos, mostrar santidad. Y vino y agarró agua y delante de todos se empezó a lavar las manos. En la película hasta le hace así. O sea, de que, y ya le pasan una toalla y se seca el hombre. Y mire qué limpio quedó, ¿verdad? Hoy se mira como que no hizo nada malo el hombre. Y dijo: inocente soy de esta sangre. Y la gente empezó a gritar: que su sangre caiga sobre nosotros, que su sangre caiga sobre nuestros hijos. Y hasta el sol de hoy, hermanos, a los judíos, no estoy hablando nada mal de los judíos, pero les ha ido mal. Muchos judíos han muerto hasta este día. Los han hecho, hermano, esclavos. Los han maltratado. Los han tratado de exterminar. ¿Por qué? Porque la sangre del justo cayó sobre aquellos que decían: la sangre de él caiga sobre nosotros. Amados hermanos, usted no sabe que la sangre inocente de Cristo caiga sobre su vida, tenga cuidado, porque si la sangre de Caín el justo clamó venganza hasta la tierra, cuánto más la sangre del santo de Israel. No tiene poder, hermano. Oiga, yo creo que esa sangre más justa, la sangre del Cordero de Dios, bendito sea el nombre poderoso de Cristo. Dele un aplauso y dele gloria, porque Cristo vive y reina para siempre. A su nombre, hermano. A su nombre. Oiga, hermano. Entonces la esposa de Pilato le dijo: ten cuidado, ten cuidado. Es un inocente al que vas a condenar. Amados hermanos, a pesar de todos los consejos, llamadas de atención, advertencias y todo, Pilato sabía que si se dejaba libre a Jesús, se echaba de enemigo al pueblo. Y muchas veces, hermano, tú te echas de amigo al mundo y te echas de enemigo a Cristo por complacer a tu hermano, a tu hermana, por complacer a tu esposo, a tu esposa. Te echas de amigo al mundo y te echas de enemigo a Dios. Y después vienes a mostrar como Pilato cara, como que no has hecho nada malo. Y ese es el problema. Fíjese, hermano, todo pecador tiende a justificar, hermano, su conducta. Todo el que peca siempre se justifica su conducta. Muchos de ustedes no han venido justificando que estuvieron enfermos. Está bien, está bien, pero la enfermedad te duraron 2 días. ¿Qué pasó las 2 semanas que no viniste? ¿Dónde? ¿Cómo justificas? Ese es el problema, que traemos una cara como de que hermano, queriendo justificar, cuando nosotros sabemos, amados hermanos, que nosotros no podemos engañar a Dios. Te puedes engañar a ti mismo, pero a Dios no lo podemos engañar, porque Dios es santo y poderoso. Él sabe y conoce todas las cosas. Tenemos que echarle ganas en las cosas de Dios. Yo no puedo justificar, hermano amado, que he fallado. Si yo he fallado, yo tengo que reconocer de que le he fallado a Dios, que he cometido pecado. Ahora, hermano, nadie reconoce sus faltas, nadie reconoce su pecado. Mire, yo vi mucha gente aquí en la Biblia como Pilatos se lavaban las manos. Mucha gente ahí en la Biblia, ahorita se lo voy a leer. Uno de ellos fue Saúl. Saúl, amados hermanos, mandaba matar a las pitonisas, a las brujas, pues vaya, a las que leían la carta y todo eso. Y él sabía, era una condena consultar brujos. No solo a la bruja, sino también a los que consultaban a los brujos. ¿Y sabe qué hizo un día? Vino y se cubrió, se vistió, se escondió detrás de un disfraz y se fue a buscar una bruja. Oiga, hermano, y allá estaba preguntándole a la bruja que quería ver a Samuel. Y la bruja, hermano, pues le dio dinero y toda la cosa. Pero la bruja le dijo, no, le dijo, porque Dios nunca condena a nadie sin antes avisarle. Amén, hermanos. Nunca Dios va a castigar a un hijo o lo va a mandar al infierno sin antes advertirlo. Es como cualquier padre. Nadie castiga a un hijo sin antes decirle, hijo, no vayas a hacer eso porque te pego. ¿Sí o no? Y lo hace, ¿qué pasa? Papá. Amén. Pues fíjese que este hombre había dicho, al que miren en una bruja, mátenla. Pues la bruja como que la olía, hermano. Le dijo la bruja, ¿sabes qué? No puedo yo hacer eso, porque Saúl mandó a decir que el que consultara una bruja o cualquiera que ejerciera la adivinación tenía que morir. Y le dijo aquel hombre, oiga lo que le dijo Saúl, no te preocupes, yo me aseguraré de que Saúl no te haga nada daño, ningún mal. Y la bruja pues empezó ahí a hacer sus cosas y de repente apareció Samuel. Aunque le voy a decir en otro mensaje si era Samuel el que apareció o era algo más. En otro mensaje, lo hablamos ahorita, no vengo a explicar eso. Pero supuestamente aparece Samuel, y cuando Samuel está hablando con Saúl, la pitonisa voltea a ver que Samuel está hablando con Saúl y dice, este es Saúl, y empieza a asustarse. Y amados hermanos, Saúl salió de ese lugar. Ahora, ¿Quién se dio cuenta que Saúl había visto la pitonisa? Nadie, pero Dios sí. ¿Quién se dio cuenta que tú estabas viendo cochinaje en el internet? Vea que nadie se dio cuenta, pero Dios sí. Vea que nadie se dio cuenta que andabas enamorando a la compañera de trabajo, pero Dios sí se dio cuenta. ¿Quién se dio cuenta que andabas hablando mal del pastor? Nadie, pero Dios sí. Al igual que Saúl, se esconden para que nadie los vea. Ahí andan escondiéndose y haciendo sus cochinadas. Voltea a su hermano y dile: no seas cochino, no hagas cochinadas. Y la escondida, por más que te esconda, por más que te disfraces, hermano. Pilato disfrazaba su pecado lavándose las manos. Pilato disfrazaba su error lavándose las manos. Amados hermanos, no se puede esconder el pecado. ¿Por qué no se puede esconder? Porque al que quiera disfrazar el pecado, tu rostro echa de ver que no estás bien con Dios. En tu rostro se echa de ver que tu relación con Cristo no está bien. Pero cuando tu relación con Cristo está bien, tu rostro resplandece como el sol, porque Dios muestra que su hijo busca de Dios, y en el rostro se echa de ver que estás en victoria, que Cristo está a tu lado, que Dios está contigo, porque Dios muestra su gloria en tu rostro. Alabado sea el nombre poderoso de Cristo, a su nombre, hermano. Pero allá salió Saúl corriendo. ¿Qué pasó con Saúl? Murió. Murieron sus hijos y todo, porque la paga del pecado es muerte. De nada sirvió que escondiera su pecado. De nada sirvió que escondiera su maldad. Pilato quiso esconder su pecado, quiso esconder su error, quiso esconder lo malo que hacía. Como una jovencita de aquí de la iglesia. No le hablo de afuera, pues yo no sé la gente de afuera, yo le hablo de aquí adentro. Esta jovencita se iba a casar un día y todos le decíamos: no te cases, no te cases con él, no es cristiano. Ella decía: hermano, yo lo voy a convertir. Decía que lo iba a convertir. Si Dios no lo había convertido, ¿usted cree que una mujer lo iba a convertir? No, hombre, yo lo convierto, usted no se preocupe, no te cases. Y se casó. ¿Qué pasó, amados hermanos? A los días ya andaba en minifalda, ya andaba pintada y toda la cosa. Hija, ¿qué te está pasando? ¿Por qué no has venido a la iglesia? Es que mi esposo me obliga a ir al baile. Me obliga a ir a bailar. Ay, hermano, la obliga a bailar y andaba en minifalda. Amados hermanos, el diablo no obliga a nadie. El diablo te tiende la mesa. Ahí está, en que tú quieras comer de la mesa del diablo o de la mesa de Cristo. Si el diablo te tiende una mesa, también Cristo te tiende otra mesa. Amados hermanos, tú tienes que elegir de qué mesa quieres comer. Pero yo te digo que comas de la mesa de Cristo, de los manjares de Dios, y no de las algarrobas de Satanás. Alabado sea su nombre. ¿Por qué, amados hermanos? ¿Por qué? Porque quieren disfrazar. Ay, es que me obliga a pecar. Amados hermanos, tú puedes vivir con alguien que no es cristiano. Si tú no quieres pecar, no pecas. Tú puedes vivir con un hombre inconverso. ¿Y por qué él es inconverso? Tú no estás obligado a pecar. Guarda tu vida para el Dios de los cielos. Guarda tu testimonio también. Y cuida tu testimonio, amados hermanos. Porque cuanto vale tu testimonio, eso vales tú. Si tu testimonio está manchado, tú no vales nada. Pero si tu testimonio está limpio ante los ojos de Dios y ante los ojos de los hombres, la gloria de Dios está sobre tu vida. Por eso vamos a cuidarnos, amén, hermano. Dele un aplauso al Señor y dele gloria, porque Cristo vive y reina para siempre. A su nombre, hermano. Fíjese, hermano. Y ahí andaba la joven que ya se había apartado y completamente se apartó de los caminos de Dios. No podemos justificar. Allá decía ella: es que por mi marido, le echaba la culpa al marido. Cuando tú haces algo malo, ay, es que yo, por este. Mire lo que le pasó en Génesis, allá a Adán y a Eva. Dice que cuando Adán come del fruto, dice que el Señor le aparece a Adán y le dice: Adán, Adán. Y Adán, cuando oye la voz, se fue a esconder. Allá escondido estaba Adán. Mire, el tema, ¿cómo se titula? No seas como Pilato, no te laves las manos, no busques a otro para echarle la culpa lo que tú estás haciendo. Y Adán, hermano, cuando vio la cosa seria, se escondió. Adán, Señor, ¿dónde está Adán? Es que oí tu voz, Señor, y me escondí. Tuve miedo y me escondí. Y le dijo el Señor, ¿acaso has comido del árbol que te mandé que no comieses? Oiga, hermano, te dije no vayas a comer. ¿Acaso has comido de ese árbol? ¿Qué dijo Adán? ¿Qué dijo Adán, hermano? La mujer, fíjese, hermano, la mujer, Pilatos también. Inocente soy, ustedes son los que lo están matando, decía Pilato. Yo soy bien inocente, yo soy una buena persona. El pecado es ustedes el que lo están haciendo, no yo. Ahora, el Señor le mandó a Adán no comer de ese fruto. No le dijo a Eva solamente, también le dijo a Adán. Ahora, Pilatos, amados hermanos, sabía que si mandaba a matar al justo, él iba a tener culpa en la sangre del justo. Amén, hermanos. Pues cuando Adán come del fruto, hermanos, sus ojos se le abren y se da cuenta que le ha fallado a Dios y se quiere esconder de Dios. Y Dios le dice, ¿has comido del fruto que te mandé, no comieses? ¿Qué le dijo? La mujer, Señor. Allá fue con la mujer. ¿Y tú, mujer, qué hiciste? La serpiente, Señor. O sea, en pocas palabras, no reconocían que habían fallado ante Dios. Siempre se busca a un culpable. Siempre se busca, hermano, como Pilato buscó culpables para justificar su pecado. Así también Adán buscó una culpable. Eva buscó un culpable. ¿Por qué? Porque sabía que había fallado. Sabía que estaba desnuda ante los ojos de Dios. Y aún así, mi hermano, le echaban la culpa a otro. Hay quien embarra a otro para justificarse. ¿Sabe que hay un refrán griego que dice que el que le embarra de popó la cara a otra persona, antes de embarrarle la cara de popó, ya se embarró la mano él primero? ¿Sí me entiende? O sea, en pocas palabras, antes de que digas, es que aquel fue el culpable. Muchos se van de la casa, o sea, de la iglesia, y se van al pecado, se van a la maldad. Y cuando andan bien perdidos en el pecado, lo primero que dicen es que allá en la iglesia alguien me hizo algo y yo por eso me fui de la iglesia. Y siempre andan buscando excusa mentirosa. Si no estás en la casa de Dios, no es porque alguien te hizo algo malo, sino porque eres un cobarde que no quieres enfrentarte al pecado, no quieres pelear la buena batalla de la fe. Tienes que reprender el pecado. Dios está con su pueblo, con sus hijos, y Dios nos da la fuerza para resistir los dardos que Satanás nos envía. Amén, hermanos. Y eso es lo que dice: usted busque a alguien que anda caído. Lo primero que va a decir es que me hicieron algo en la iglesia. Es que dijeron esto de mí. Es que el pastor. Es que, hermano, Adán lo mismo. Eva lo mismo. Siempre justificamos la conducta torcida que tenemos. Amén, hermanos. Siempre justificamos eso. Si la mujer no quiere buscar de Dios, cuando ya se está enfriando, lo primero que le dice, ¿y para qué vas a la iglesia, hipócrita? Oiga, hermano, o sea, por tu culpa yo ya no estoy yendo a la iglesia. Eso dice la gente. Por tu culpa, le dice la mujer, el hombre, el otro sinvergüenza. Por tu culpa, mira, ve, yo también que estaba con Dios, pero por tu culpa. ¿Por qué no somos nosotros, hermano, personas que reconocemos que fallamos o que hemos cometido errores? ¿Por qué buscar un culpable cuando el único culpable es uno? Amén, hermano. Allá en 2 Samuel 11:1, pero dice en 2 Samuel 11:1 de que en tiempo de guerra David se quedó en su palacio. ¿Y sabe qué pasó? Allá estaban peleando todo y él, por andar en la casa perdiendo el tiempo. Porque cuando tú te quedas en la casa sabiendo que estamos en guerra, pierdes el tiempo y el pecado va a llegar a tu casa. ¿Cuántos están en guerra, hermano? ¿Cuántos estamos en guerra? ¿Cuántos estamos en guerra? Entonces, ¿por qué te quedas en la casa cuando sabes que estamos en guerra? ¿Por qué quedarnos en la casa cuando sabemos que estamos en guerra? La misma Biblia dice, nuestra lucha no es contra carne y sangre. O sea, es una lucha, es una guerra. Estamos peleando la buena batalla de la fe. Y era tiempo de guerra y aquel en la casa. Amados hermanos, nunca te quedes en tiempo de guerra. Tus hermanos peleando aquí en oración y ustedes allá en la casa con el control remoto rascándose la panza. Y todos en guerra y usted allá con el control, mire. En guerra con su niño que le quitó el control. tráigame el control, sino ahorita los hinchaseo. Oiga, que sinvergüenza ese viejo panzón. ¿Cómo le va a pegar al niño en vez de irse a meter a la iglesia? Y peor si eres ministro, ujier, ¿qué estás haciendo en la casa cuando es tiempo de guerra? Debes de estar peleando allá. Éntrele los trancazos, hermano. No le saque. Es tiempo de guerra, no tiempo de estar en la casa. Cuando tú estás perdiendo el tiempo en la casa, allá te va a llegar el pecado. Allá te va a llegar el pecado, porque estás descuidado, desarmado. Ahora fíjese, David, mi hermano, salió al palacio, al balcón. Y de repente por ahí, como el balcón yo me imagino que era alto, era el palacio del rey. Y a lo mejor empezó a ver así a las casitas alrededor y ¡paz! Que mira a una mujer. Era, ya sabe quién, ¿verdad? Betsabé. Y estaba bañándose, hermano. Yo, nadie se baña con ropa. Esta mujer estaba bañándose desnuda. Y cuando la mira, yo creo que porque no existían los binoculares, hermano. Si no, le hubiera dicho, hey, tráigame, por favor, consígame unos binoculares, un telescopio, algo, para poder ver más cerca. Y como no podía verla de lejos, dijo, ¿y quién es ese? Mira ese cuerazo que está allá, ¿quién es? No, hombre, le dice, ni se meta, rey, esa tiene marido, es casada. Y le dice, ¿y quién es el marido? No, hombre, es uno que pasa en guerra. Oiga, hermano, ¿y dónde está ahorita? En la guerra. Oiga, hermano, y dijo David, está en la guerra, ojalá que lo maten esta noche. Fíjese, pero cuando miró, hermano, oiga, cuando miró, dijo, tráigamela. Y se acostó con la mujer, hermano. Y lo peor de todo, que salió encinta, porque la guerra no duraba un día, la guerra no duraba un mes, la guerra duraba meses, hermano. Oiga, hermano, dándole y la guerra, imagínese. Ahora, hermano, allá estaban todos en guerra y aquel dándole en guerra, pero con el pecado. Guerra le estaba dando a la mujer. Ese diablo mentiroso, hermano. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Sale embarazada. Claro, el pecado va a dar a luz tarde que temprano. Todo lo malo que tú haces ya va a salir a luz. No sé por qué no te han descubierto. Yo no sé cómo le han hecho. No sé cómo se esconde, hermano. Usted, yo no sé cómo le hace para pecar sin que lo descubran. Pero de que te van a descubrir, si no te descubren hoy, mañana te descubren. Tú síguele. Porque la mujer diría, hey, pues yo andaba en guerra, ¿de dónde salió esa panza? Ya tengo 2 meses, pero si la guerra duró 5, ¿y cómo es que tiene 2 meses? Hermano, ahí estaba la mujer, ahí estaba el pecado, ahí estaba el diablo. ¿Y sabe qué hizo David? Y le dijo, mira que estoy encinta, estoy embarazada, ¿y qué vamos a hacer? Y David dijo, santo Dios, qué problema me he metido. Y este ya va a venir de la guerra. Primero que hizo, cuando le dijeron, ¿a qué andurías? ¿Sabe qué dijo? Tráigamelo, le voy a pegar una emborrachada y lo voy a mandar a que se acueste con la mujer. ¿Y qué hizo aquel? Lo emborrachó, sí lo emborrachó. Pero a la hora de irse para la casa, se quedó afuera, cuidando el palacio del rey. No se fue a acostar allá con la mujer, que me voy a andar acostando. Si el rey puede ser que alguien lo quiera atacar, y mejor lo cuido. Oiga, hermano. Y este dijo, ¿y qué pasó con Urías? Se fue a acostar con la mujer, ni entró, ni la ha visto. ¿Y dónde se quedó anoche? Lo mandé bien cuete. Sí, pero se quedó afuera del palacio cuidándote a ti, rey. Este, como le hago. ¿Y sabe qué dijo? Porque el que, mire, hermano, el que peca, dice, si me preguntan por qué no he venido, ¿qué voy a decir? Voy a decir que estoy enfermo y grave. Grave una tos. Grave, hermano. Algo tengo que decir. O sea, lo mismo dijo David. Me van a preguntar y yo tengo una buena excusa. Si no, no vayas hoy hasta que tengamos la excusa. Como los niños, ¿verdad, hermano? ¿Por qué no lo mandó? Es que se enfermó. Jugando, estaba en la casa, no sea mentiroso. Pero mira, hasta lo excusamos. Nosotros los padres nos echamos la mentira para que el niño vaya. Ahora, ahí le voy. Y llegó el momento que David dijo, esto ya se va a descubrir. Tengo que pensar bien qué voy a hacer. Ahí le va, hermano. Agarre escuela, porque aquí viene. La única forma que no se descubra esto es que éste muera. Oye, hermano, miren lo que hizo el rey. Le dijo a Joab, ven Joab, el general del ejército, y le mandó una carta. Llévate a Urías Heteo a la guerra. Y en lo más recio de la guerra me lo mandas al primero. Al primerito que se iban a echar era Urías. Hermano, oiga, le voy a decir una cosa. Acuérdese, el tema se titula No seas como Pilatos. Y mire lo que hizo David. Allá mandó al frente de la batalla al pobre hombre que no había hecho nada malo, porque quería justificarse, porque quería esconder su pecado, porque quería lavarse las manos. Yo no le embaracé a nadie. Ella se le enfermó. Y ahora fíjese, hermano, allá mandaron al pobre Urías Heteo al frente, y al primero que mataron fue a él. Y ya viene Joab en el caballo. Mi señor, ¿qué pasó? Aquí está. ¿Qué? La orden suya fue hecha y todo salió a la perfección como usted lo planeó. Ya lo mataron. Y dijo, ¿qué? Bueno, hoy sí tráigame a la vieja. Y le trajeron a la mujer. Y ahora sí, ¿quién me dice algo? Si ya se murió el otro. Muerto el perro, se acabó la rabia. Fíjese, hermano. Mandó a matar a la mujer, al hombre. Y ya justificó. O sea, ya se justificó él. Él no hizo nada malo, ¿verdad? Que no hizo nada malo. Supuestamente. Pero nadie lo vio. Y allá viene Dios y le habla a un profeta. Natán, heme aquí, Señor. Vas a ir donde David y le vas a decir que un hombre iba de camino y llegó a la casa de un amigo. Y el amigo, cuando vio a su amigo, él tenía muchos animalitos y pudo haber matado uno para darle de comer al caminante. Pero lo que hizo fue que a su vecino tenía una sola corderita, única, la miraba como su hija porque no tenía más. Le quitó la corderita única y mandó a matar para darle de comer a su amigo. Ahora mire, hermano, Natán le dice, sí, señor. ¿A quién le digo eso? A David. ¿A quién? Oiga, hermano, usted se puede imaginar que peque fulano, pero el pastor, pero un ministro, yo me puedo imaginar que peque cualquiera, pero el que está tocando la batería o el que está dirigiendo el culto. Pero como a Dios no se le escapa nada, le dijo al Señor, díselo, vea, tú dile eso. Y llegó y le dijo, David, y se sentó. A ver, ¿qué pasó, Natán? Nada hizo, ni le remordía nada. Fíjese, el hombre creía que no había hecho nada mal. Porque así andan muchos, hermanos, que andan pecando y ni les remuerde, creen que no han hecho nada malo. Qué tranquilidad, ¿verdad? No has hecho nada malo. Así te dice el diablo. Si no es malo eso que andas haciendo, hombre. El pastor es que es un exagerado. Tú síguele. Ya te van a mandar al profeta. Ahora fíjese, hermano. Y llegó el profeta. Oh, es más, ya te lo mandaron hoy. Yo te estoy hablando en nombre de Dios. Que te arrepientas. Que dejes de hacer lo que estás haciendo escondida. Que dejes de sinvergüenzadas. Que se ponga bien con Dios. Que se alinee. Que le diga al pecado, ya no. Que desde este día me levanto en el nombre de Jesús y no dejo, ya no quiero pecar, ya no quiero participar de lo malo. Desde hoy voy a ponerme bien con Dios. Aliviánese, hermano. Wake up. Despiértese. Me da ganas de pegarle un cachetadón para que se despierte, hermano. Para que se ponga bien. Enderezase. Deja de vivir chueco. Deja de aparentar algo que no vive. Póngase a cuentas con Dios. Camine recto ante la presencia de Dios. Porque si no, usted mismo se está condenando. Pilatos modernos. Aquí hay muchos Pilatos modernos, hermano, que se lava las manos. No he hecho nada. Yo me he dado cuenta de sinvergüenzadas que ustedes andan haciendo. Y no se lo oyó mucho. Y mí nada. Como que nada han hecho. Ya me estoy enojando, hermano. Ya me estoy enojando. Hasta se me fue. Entonces, con la lengua fuera, mire. Dele un aplauso al Señor, hermano. ¿A cuánto nos está hablando Dios en este lugar, hermano? A ver, ¿a cuánto nos está hablando Dios en este lugar? Y viene el profeta y le dice: David, déjame te cuento algo. Y le relató la historia. Y este tal solo tenía una corderita, y aquel que tenía muchas le quitó la corderita al hombre que solo tenía una, la mató y se la dio al otro. ¿Qué tú dices de eso? ¿Sabe una cosa, hermanos? Muchas veces el juicio no sale por la boca de otros, sale por nuestra propia boca. Porque usted dice: mire, ese es lo que anda haciendo. Y tú, sin vergüenza. Ya vio, hermano, ya vio. Sí, a ti no te han visto. Tú ves a los demás, pero no ves lo que tú haces. ¿De qué te sirve señalar al hermano y decirle él anda mal cuando tú andas peor? ¡Andas peor! ¡Andas peor todavía! Ya vi de dónde me salieron las hernias, hermano. Porque esas fuerzas que hago, en veces hasta el corazón me dolió. A todos les queremos arreglar la vida y la de uno no la arreglamos. A todos le queremos componer la vida y la suya enderécela primero, para que después pueda enderezarle la vida a los demás. Primero enderece la suya, después de que enderece su vida, enderécele a las demás. Pero primero empiece por usted. Amén, hermano. Dele ese aplauso al Señor, porque Cristo vive, hermano. Y déjeme decirle una cosa: que solamente el mensaje no solo es para los que estamos en este lugar. Este mensaje lo van a escuchar muchos que van por el carro. A ti te dice Pilato: deja de lavarte las manos. Pilato, ya deja de esconder el pecado. Ya ponte a cuentas con Dios. Arregla tu vida. Vive una vida en santidad. Vive una vida apartada del pecado. Porque Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Cristo viene por su iglesia. Y tenemos que estar bien ante su presencia. Dele un aplauso, dele gloria a su nombre. Cristo vive, Cristo vive. Hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Cristo rompe cadena en esta tarde. Cristo liberta al cautivo. Cristo perdona pecado. Su sangre tiene poder. Bendito sea su nombre. ¿Sabe qué hizo el hombre? Dijo enojado: ¿quién tal hizo que pague 4 veces lo que robó? Y es más, que muérese condenado, dijo. ¿Y sabe qué dijo? Lo volteé a ver el profeta y le dice: pues ese condenado eres tú. ¿Quién? Tú, que mandaste a matar a Urías Seteo. Y él no pecó para morir. La paga del pecado es muerte. Él no había pecado, ¿por qué tuvo que morir? El inocente, el que había pecado eras tú. En otro caso, a quien tuvieron que mandar al frente a que lo mataran, no era Urías Seteo, eras tú el que habías pecado, el que había cometido el error, el que le había fallado a Dios, eras tú, y mandaste a matar a un inocente. Pilato hizo lo mismo. Pilato, hermano, se lavó la mano y mandó a matar al inocente. ¿Por qué tiene que pagar un inocente lo que tú haces? ¿Por qué tiene que morir alguien que no ha cometido un error si el que lo has hecho eres tú? ¿Por qué mandas a matar a otro cuando tú tienes que morir? No le estoy hablando de matar. Usted no sabe cuánta gente viene a mí y me dice: corra ese, corra esa, porque anda haciendo esto mal. Y yo volteo a ver y digo: si este cree que yo no sé lo que él hace. Aquí a quien deberíamos de correr es a este chismoso lengua larga, a esta chismosa que viene a poner en mal a los demás, cuando el que anda mal es él. Si yo me dejara guiar, fíjese, hermano, por lo que el hombre me dice. La Biblia dice que los que son del Espíritu, el Espíritu Santo los guía, y a toda justicia y a toda verdad. Bendito sea el nombre poderoso de Cristo. Dale un aplauso al Señor, porque Cristo vive y reina para siempre. A su nombre, hermano. A su nombre. Entonces, hermano, aquel se asustó. ¿Y sabe qué? Sí murió alguien. Porque hizo un pecado. Pero lo malo es que no murió el pecador. ¿Por qué siempre tiene que morir un justo por el injusto? ¿Por qué tiene que ser alguien la víctima cuando el que hace lo malo es uno? Qué triste es esto, ¿verdad, hermano? ¿Por qué tiene que morir otro cuando el que comete el error es uno? Cuando tú andas mal con Dios, vamos a poner una cabeza de hogar. ¿Hay cabeza de hogar aquí, hermano? Solo uno. ¿Hay cabeza de hogar aquí, hermano? Dígame, hombre. Se queda callado ahí. Pues la mujer en la cabeza, porque no quieres ir, amén. Ahora, hermano, cuando tú pecas y ya no quieres ir a la iglesia, no solo tú mueres, todos los de alrededor se mueren. Tus hijos se mueren, y tan bonitos que estaban buscando de Dios. Tu esposita que estaba buscando de Dios muere por tu culpa, porque no quisiste reconocer. Fíjese, hermano, con esta le termino. Mire, ya termino. Había un hombre llamado Jonás, un hombre que tenía un nombre muy bonito en la Biblia. Y este hombre, hermano, cometió un error. Dios lo mandó a tal lugar y se fue al contrario. ¿Pero qué pasó? Se subió a un barco queriéndose esconder de la presencia de Dios. Eso es lo malo, que tú te puedes esconder de quien sea menos de Dios. Allá el Señor hizo que se levantaran las olas, hermano. La barca le hacía así, mire, y empezaron a tirar todo. Nos estamos ahogando. Y empezaron a echar suerte, y la suerte cayó sobre Jonás. Y buscaron a Jonás y le dije, ¿y tú qué estás haciendo ahí, perezoso? Ven, clama a tu Dios. ¿Quién sabe si tu Dios nos puede ayudar para que no muramos? ¿Sabe qué hizo Jonás? Dijo, soy hebreo y huyo de la presencia de mi Dios. He cometido un pecado, pero la única forma que ustedes se salven es que me echen a mí al agua. O sea, en pocas palabras, que me maten a mí para que ustedes vivan. El que cometió el error es el que tiene que morir. Mire, Jonás pudo haber muerto ese día, pero Dios perdonó su pecado porque Jonás lo confesó. El problema está que nosotros no confesamos nuestros pecados. La Biblia dice que el que confiesa su pecado y se aparta, Dios es fiel y justo para perdonarlo. No importa el pecado que hayas cometido, si tú te arrepientes esta noche, la sangre de Cristo tiene poder para perdonarte en esta noche. Te puede limpiar, te puede restaurar y te puede volver a levantar como lo hacía antes. No como antes, mejor que antes. Porque el que se arrepiente y se aparta alcanza misericordia. Jonás, hermano, pudo haber dicho, yo no fui. Fue Tete. Pégale que ella fue. Pero ¿sabe qué hizo Jonás? Dijo, yo fui. Qué valiente, hermano. Yo quisiera ver si hay Jonases aquí. ¿Quién ha fallado a Dios, hermano? Levante la mano. Levante la mano, los Jonases que quieren ponerse a cuentas con Dios. Yo pequé, diga, yo fui. Yo soy el culpable. Yo quiero que yo pedirle perdón a Dios. Yo quiero ponerme a cuentas con Dios en esta noche. Sea valiente para reconocer su falta. Sea valiente para reconocer su error. Amados hermanos, desde el tiempo de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia, dice la Biblia. Y la Biblia dice que solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. ¿Quiénes son los valientes? Los que aceptan su error, los que reconocen su falta, los que saben que han fallado, pero tienen el valor de enfrentarlo, de ponerse delante de Dios y decirle, Señor, merezco algún castigo, aquí estoy si me vas a castigar. Pero si puedes darme una oportunidad, perdóname. Si me puedes dar otra oportunidad, perdóname. No vayan a subir los hermanos de la alabanza. Súbale ahí, hermano. Yo quiero que todos nos pongamos a cuentas en esta noche. Reconoce tu falta, hermano. Sé valiente. Sé valiente. Hermana, reconozca su falta. Póngase a cuentas esta noche con Dios. Póngase a cuentas, porque mañana puede ser tarde. No quieras aparentar algo que no eres. No quieras lavarte las manos como lo hizo Pilato y mostrar a la gente que eres inocente cuando tú sabes que andas mal con Dios.